Ahí maí pu guenuy compuche en che adela quiñeleo piñen mlepan quiñeman que si comunidad meo. Nosotros entramos en febrero a la recuperación de nuestra comunidad quiñemanque. Se encuentra en el kilómetro 5.5 de calle del Medio. El territorio está usurpado por la familia Podles García desde hace 116 años. Nosotros nunca hemos tenido nuestra tierra, siempre estaba en manos de los latifundistas. Queremos recuperarla por múltiples motivos. Se está contaminando el agua con pesticidas, se está haciendo quemas todos los años, donde ya no queda bosque nativo, no queda abejas, no queda medicina mapuche, yo soy la guantuchefe, en el único lugar que está quedando un poco de medicina es a la orilla del río, y el río ya no tiene agua. Entonces queremos rescatar esta biodiversidad que nos pertenece como mapuche, es parte de nuestra vida, es esencial para todo ser humano. Adela Zúñiga Quiñeleo, huarquén del Loc Quiñemanque, Lestraro Mapumeu, desde la tierra del Lestraro. Es por eso que nos atrevimos a recuperar esta tierra que es nuestra ancestralmente. Entonces, aquí estamos desde hace 3 meses. Ha sido muy difícil esta situación de estar acá viviendo de forma tan precaria. Hoy como entre las 10 y las 10 y media nos vinieron a desalojar con tanquetas, vehículos blindados, con helicóptero, con drones, una cantidad enorme de carabineros, y nosotros siempre hemos estado de forma pacífica en nuestro territorio, que es nuestro, no es de los Podles García. Esta tierra es mapuche, toda en su totalidad. Nos vinieron a desalojar con harta violencia, sobre todo de parte de Sonia Podles García, que es una abogada que siempre trata mal a la gente mapuche con violencia, con insultos. Nos vino a desalojar, trató de sacar la bandera que la teníamos puesta en un palo grande, ella misma lo cortó, se llevó todas las banderas, se llevó los lienzos que teníamos, botó toda la comida que había quedado ahí después de que carabineros con motosierra cortó nuestras casas precarias que teníamos, y así hizo lo que quiso en el lugar, y carabineros a nosotros nos desalojó y dijo que no nos podíamos quedar porque ellos nos iban a hallar detenidos si no salíamos del lugar. Tuvimos que salir, tratamos de llevarnos nuestras cosas principales y nos fuimos porque si no nos llevaban detenidos. Sacar los eucaliptos que se están secando todas las napas subterráneas, hacer que el lagüen de nuevo vuelva a florecer en nuestra tierra, tratar de que volvamos a nuestra cultura, aprender de nuevo de nuestra cultura a la gente que no sabe. Y lo que queremos hacer después de este desalojo es hablar bien con estos Podles García, que lleguemos a un acuerdo. A un acuerdo de verdad, porque ya teníamos un preacuerdo que ellos no iban a vender todo eso, las 3 hijuelas que donde estamos nosotros, nos dieron los roles y todo, pero como siempre el Winca es un Winca mentiroso, entonces después que hace un acuerdo con nosotros llega con la policía y rompiéndonos todo lo que con mucho esfuerzo hemos hecho. No queremos estar en esta situación, queremos que las cosas sean mejores para nosotros, no podemos estar en esta precariedad. Tenemos que tener una seguridad para nosotros mismos, porque realmente estamos en una inseguridad tremenda. eso sería todo para nuestros amigos, nuestros hermanos y quienes nos apoyan. Necesitamos el apoyo también de la gente, necesitamos la opinión pública, necesitamos que nos apoyen públicamente. Y eso, muchas gracias a todos.